No, no s'ha despistat ni esteu escoltant Radio Nacional d'Espanya, Radio Clàssica, per errada. El que passa és que, com ja sabeu, Juan Claudio Cifuentes, alias Cifu, es va abandonar de manera absolutament insospitada fa pocs dies. I avui, com a humil homenatge des d'aquest aprenent que és el que fa aquest programa, vaig a posar el seu darrer programa, un programa que va gravar-se per a ser emès dilluns que ve, però que es va emetre el dia 18 de març passat. Com a un humil homenatge, dic, d'aquest aprenent de jazz, el gran mestre de la difusió del jazz en l'estat espanyol, que ha estat el Cifu. Bona nit, bon dia, bona vesprada, i vos deixe en la veu del mestre. Des de Ràdio Clara, adeu i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Seguimos en Ràdio Clàssica de Ràdio Nacional d'Espanya i en este mismo momento estamos empezando un programa de jazz para ti que te gusta el jazz. Y esto es Jazz Porque Sí, presenta y realiza aquí Juan Claudio Cifuentes, Cifu, Cifu para los amigos que sois vosotros, claro. Y a todos, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos durante esta hora. En control de sonido, en la dirección técnica, David Lechón. Buenas noches. Y magníficas noches para todos. Bien, hoy volvemos a traer a uno que se incorporó recientemente a la lista de las figuras del jazz clásico, porque hoy es día de monográficos en torno a los héroes del jazz clásico. Pues ya es el tercer programa que hacemos en torno a la figura del hombre que revolucionó. Después de, el reinado absoluto de Coleman Hawkins para todos los saxofonistas tenores de los años 30, por ejemplo, y bueno, cuya influencia evidentemente siguió en los años 40, pero a partir de finales de esa década de los 30, la aparición en la escena de este hombre, Lester Young, revolucionó el concepto de enfocar el tenor. Otro tipo de sonido, otro tipo de relajación, otro tipo de recorte rítmico de las frases, totalmente distinto, la utilización de acordes de paso, en fin, toda una serie de, no digo pequeñas innovaciones, sino muy importantes innovaciones que influyeron definitivamente sobre otro montón de saxotenores. Toda una generación en los años 40 empezó a escuchar el estilo de Lester Young, diametralmente opuesto al de Hawkins, y sin embargo igual de válido todo, cada uno. Pero Lester se le consideró, y es cierto, como el padre del jazz de los años 50. Él empezó su revolución, entre comillas, porque él no quería ser un revolucionario. Simplemente sentía el saxo tenor así, con ese sonido casi opaco, desprovisto de vibrato y una técnica absolutamente de escalofrío, aunque no lo pareciera. Un hombre que era capaz de sacar la misma nota con posiciones distintas de los dedos en el saxo. Es decir, él podía manejar diferentes llaves del saxo y conseguir la misma nota, pero cada vez la nota tenía un valor distinto. Un truco, además, muy, muy eficaz y con mucho swing, por supuesto. Lester Young, bueno, pues estábamos con él cuando empezó a ser muy conocido, fue a partir del momento en que se incorpora en el año 36 a la orquesta de Count Basie. Y con él hemos llegado al año 1938, 6 de junio, cuando la orquesta incluye a Harry Edison, sí señor, que acaba de entrar, a Buck Clayton, que ya estaba ahí, y a Ed Lewis, sección de trompetas, los trombonistas Benny Morton, Dan Minor y Dickie Wells, el saxo alto Earl Warren y dos tenores, Herschel Evans y Lester Young, ahí estaban, contrapuestos. Es decir, Herschel Evans tenía la escuela Hawkins, el sonido amplio, potente, y Lester parecía, como decía Herschel Evans, que eso le enfadó mucho a Lester, le dice, tú suenas como un saxo alto, ¿por qué no tocas el alto? Y a Lester le sentó muy mal y no le habló durante no sé cuánto tiempo. Bueno, luego no pasó nada. Y Jack Washington al saxo barítono, Basie está al piano, esa rítmica impresionante, única en la historia, Basie al piano, Freddie Green a la guitarra, chum, chum, chum, chum, con un swing impresionante. Si no estaba Freddie Green, la rítmica, como decía Basie, no la rítmica, la orquesta no funcionaba. Bueno, eso era la admiración que le tenía por ese sentido del ritmo y del swing, dando acordes con la guitarra. Freddie Green. Walter Page al contrabajo y el gran Joe Jones, el que luego conocemos como el Calvo, a la batería. Bien, 6 de junio de 1938, ahí vamos con dos temas. Bueno, un tema del 6 de junio y otro del 22 de agosto, pero la orquesta es la misma. Doggin' Around, que es un tema de Herschel Evans, del Tejano, y arreglo de Herschel Evans. Y el tema del día 22 de agosto es London Bridge is Falling Down, que es un tema de tres autores, Schuster, Baer y Seymour, que es una canción bastante popular en aquel momento, que el puente de Londres se está cayendo, cosa que no es cierta porque no le pasó nunca nada. Pero bueno, ¿y qué vamos a tener ahí de vocalista? Al bueno de Jimmy Rushing, que es el blues shouter y vocalista de la orquesta de Count Basie. Así que 6 de junio del 38, Doggin' Around, de Herschel Evans, y 22 de agosto del 38, London Bridge is Falling Down, de Schuster, Baer y Seymour, con el vocalista Jimmy Rushing. Thank you. Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. We sang this little rhyme long ago in nursery time. Come, let's be kids again, sing that old refrain. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. I'm like the bridge is true, cause I'm falling just for you. I'll say it with a kiss, change a word like this. Go and get a wedding gown, wedding gown, wedding gown. Here in town we'll settle down, my fair lady. No encontré información de quién escribió el arreglo. Por el primer tema, Doggin' Around, magnífico por cierto, de Herschel Evans, del otro saxo tenor, y arreglado por él, es una pasada. Ahí estaba el solo de Count Basie, luego la banda entra tocando el tema, el puente lo improvisa Earl Warren, el saxo alto, luego entra Buckley, I Swing, bueno, para dar y tomar, Buck Clayton con la trompeta y un solo. No solía hacer muchos solos, pero un buen barítono, Jack Washington. Y luego oímos a Count Basie, acompañado por sus rítmicos, por Freddie Green, Walter Page y George Jones. ¡Qué swing tenían esos cuatro! Bueno, toda la banda, claro. Y luego el solo del este. ¿Os habéis fijado cuando entra en el puente? O sea, aparte del solo que hace tan bonito, con ese sonido que tiene, ese relax, ese puente que dice prurip, prurip, prurip, prurip, la misma frase repetida. ¿Y cómo construye el puente, efectivamente? Bueno, Lester Young, solista, y el final, antes del final, Joe Jones, con los platos y con los tambores, bueno, pues uno de los mejores bateristas de aquella época, hasta el final. Y luego London Bridge is Falling Down, digo, no tengo información de quién escribió el arreglo. Puede ser uno de esos que llaman stock arrangement. La canción estaba de moda, y los editores a lo mejor tenían esas partituras, lo que llaman un arreglo de stock, o sea, de pues como para todo el mundo, para repartirlo por las orquestas de baile, porque era una canción, digamos, pop, una canción pop del momento. Aparte que estoy seguro que habéis reconocido el tema o la melodía. London Bridge is Falling Down, el puente de Londres se está cayendo, de Schuster, Bear y Seymour. Ahí estaba el trombón de Benny Morton, muy buen trombonista siempre. Estuvo con Fletcher Henderson. Bien, pues ahí estaba. Y después de él entra Lester Young con el tenor. Bien. Solo de Count Basie, dando paso al otro trombonista, Dickie Wells, y el vocal de Jimmy Rushing cantando London Bridge is Falling Down, My Fair Lady. Bueno, bien. Ahí estábamos. A 22 de agosto del 32, el primer tema era del 6 de junio. Y esa misma sesión graban dos temas más, que son dos perlas, dos joyas. Uno es otro tema de Herschel Evans, arreglado por él, Texas Shuffle. Bueno, Texas, él era de ahí, de Texas. Y el segundo es ese tema que ya pasó a la historia porque Basie lo conservó en su repertorio durante años. O sea, es uno de esos temas de toda la vida. Jumping at the Woodside, que estoy seguro que reconoceréis inmediatamente si el título no os dice nada. Bueno, pues vamos allá. 22 de agosto del 38, Texas Shuffle con arreglo de, bueno, es de Evans con arreglo de Herschel Evans, y el Jumping at the Woodside, composición y arreglo del jefe, de Count Basie. Allá vamos. Thank you. Bueno, lo habéis reconocido, ¿verdad? Jumping at the Woodside. Pero el primer tema era de Herschel Evans, Texas Shuffle, con arreglo de él, con una introducción y un solo de piano estupendo de Count Basie. Y ahí entra el que se acaba de incorporar a la orquesta ese mismo año, Harry Edison. Sí, señor, ahí estaba, Switch Edison, con la trompeta. Y luego entra un clarinete. ¿Y ese quién es? Pues es Lester Young. En uno de esos solos, en el pasado programa le escuchamos un solo, no solía tocar siempre el clarinete, pero en Blue and Sentimental, pero aquí sí, aquí también saca el clarinete y nos da un solo francamente bonito. Luego hay una intervención de Dickie Wells, gran trombón, por Dios, Dickie Wells al trombón, y solo de Herschel Evans al tenor, impactante, o sea, el sonidazo y el fraseo, ahí estaba el tejano. Y luego entra la orquesta con un riff, mucho swing, muchísimo swing siempre. El puente lo toca o lo improvisa Count Basie, y hay una repetición del tema, pero van bajando el volumen. O sea, el dominio que ha tenido siempre las orquestas de Count Basie y sus solistas y sus miembros, el dominio de la dinámica, de poder ir bajando el volumen para luego a lo mejor de pronto explotar. Bueno, eso siempre ha sido una marca registrada de Count Basie. Y luego el Jumping at the Woodside, precisamente de él, de Count Basie, y de que escribió también el arreglo, que es el clásico riff, con Count Basie dando la introducción, tocando al principio, y la banda empieza a tocar el conocido riff, y Earl Warren, saxo alto, es quien improvisa el puente. Pero el tema lo tocan dos veces, o sea, repiten dos veces los 32 compases, y el puente la segunda vez lo toca Count Basie, o lo improvisa Count Basie. Y luego el primer solista es Buck Clayton con la sordina, muy bien, como siempre, un estilista magnífico. Y luego habéis visto la entrada de Lester, os habéis fijado cómo entra con la misma nota, pero que parece que cada nota tiene un valor distinto o una profundidad distinta. Ese es su truco de la digitación falsificada, diríamos, en el sentido de conseguir la misma nota con posiciones de dedos diferentes en el saxo. Pero luego el solo, bueno, desarrolla un solo magnífico, o sea, de maestro, Y luego el clarinetista no es él, porque Lester acaba de darnos un solo de saxo tenor. Aquí el clarinetista va a ser su compañero, Herschel Evans, que dialoga, hace un diálogo con Dickie Wells, con el trombonista. Y luego él se queda solo con todo el riff de la orquesta por debajo, y es su clarinete el que oímos hasta el final de Jumping at the Woodside. Bien, bueno, cerramos esta sesión del 22 de agosto, nos vamos al 16 de noviembre del 1938, y Basie ha invitado a una buena amiga, una de las cantantes más simpáticas y más entrañables que existían, que han existido en aquella época, una mujer simpatiquísima, adorable, Helen Humes. Y Helen Humes va a cantar en este tema, que es de Kurtz. Bueno, Kurtz debe ser el que ha escrito la letra. Y a los otros dos autores, aunque no me ponen el nombre, Goodman y Sampson, Benny Goodman y Edgar Sampson, que estaban también como autores de Stomping at the Savoy, por ejemplo, pues aquí Kurtz ha debido escribir la letra de este tema, que se llama Dark Rapture, y para el cual Jimmy Mundy, el gran Jimmy Mundy, ha escrito el arreglo. Y el vocal va a ser de Helen Humes. Vamos allá. 16 de noviembre. Ah, bueno, y luego, oh, por favor. Jimmy Mundy ha escrito también un arreglo sobre un tema que había compuesto Count Basie, que se llama Shorty George. Y Shorty George de Count Basie con arreglo de Jimmy Mundy es el otro tema, también grabado el 16 de noviembre del 38. Vamos allá, con Dark Rapture y Shorty George, y en el primer tema, vocal de Helen Humes. Thank you. recapture the thrill that fills the still of a Congo night. Tropic breezes tell of love that's wild and free, while we share the spell of the jungle wonder under a bamboo tree. Why do we hear the tom-tom every time our hearts meet? Because the tom-tom of the way our hearts beat. May we share dark rapture as the years take flight. May we always capture the thrill that fills the still of a Congo night. Otro de esos temas que no te olvidas nunca. Shorty George, pero primero hemos escuchado ese Dark Rapture, tema compuesto por obviamente Benny Goodman y Edgar Sampson, con letra de un tal Kurtz, y un arreglo de Jimmy Mundy. Qué bien arreglaba Jimmy Mundy, qué arreglista. Bueno, sobre todo este segundo tema que hemos oído también. Y ahí estaba el tema de Dark Rapture, con una partitura al principio para los saxos magnífica, muy bonita. Y entraba Helen Humes, que era una cantante de jazz, yo diría que, bueno, de las de más talento de aquella época. Voz muy bonita, afinaba muy bien, pronunciaba estupendamente, una dicción impecable. Helen Humes, ahí estaba cantando Dark Rapture, y luego le daba paso, bueno, el que intervenía era nuestro hombre, Lester Young, con un gran solo de saxo tenor, además bien abundante, ¿eh? Y ya luego entraba la banda con los arreglos, y en la segunda parte, igual que en la primera, estaban los saxos, en la segunda, en esta última parte, el arreglo de Mundy le daba el protagonismo a la sección de trombones, y muy bien, estupendamente, sección de trombones, y ahí terminaban. Y Shorty George, que es uno de esos temas, como digo, que te acuerdas siempre, un arreglo de Jimmy Mundy estupendo, el tema lo toca la banda después de una introducción de Count Basie al piano. Primer solista, Harry Edison, a la trompeta, magnífico, como siempre. Luego Lester, nuestro hombre, solo de saxo tenor, estupendo. Volví a Count Basie, había una intervención de Benny Morton con el trombón, más Count Basie, y luego la parte arreglada del tema hasta el final. Y nos queda un tema de esta sesión del 16 de noviembre de 1938. Un tema que Count Basie escribió dedicándoselo al que luego llamaron humorísticamente en Francia el papa del jazz tradicional, el señor Hugues Panassier, que era un retrógrado de mucho cuidado, que en el momento en que salió Charlie Parker dijo que el jazz había muerto y que Parker no era un músico de jazz y que el auténtico jazz era Louis Armstrong, Ellington y Basie, en fin, bueno, eso. Total, que como era amigo de Basie, pues este le escribió un tema, Panassier Stomp. Y Panassier Stomp es un tema que vamos a escuchar ahora con arreglo de otro gran arreglista de la época, que era Andy Gibson. Andy Gibson. Y este es el último tema que graban el 16 de noviembre, pero lo vamos a dejar con una grabación del día 2 de febrero del 39, es decir, de unos tres meses después. Una grabación que aquí Basie reunió en el estudio la orquesta, pero para este tema que va a cantar Jimmy Rushing, You Can't Depend on Me, que es un tema de Carpenter, Dunlop y Earl Hines. Sí, uno de los firmantes del tema es Earl Hines, el gran pianista y director de orquesta también. Bueno, pues You Can't Depend on Me, Puedes Contar Conmigo, que es una canción de los años 30. La va a cantar Jimmy Rushing y le van a apoyar Basie con otros cinco, es decir, un sexteto. Es una excepción, pero la banda está en el estudio y lo siguiente que van a grabar ya va a ser con la gran orquesta. Bueno, pues vamos allá. 16 de noviembre del 38, Panassier Stomp con arreglo de Andy Gibson y You Can't Depend on Me, interpretado en sexteto con vocal de Jimmy Rushing. Thank you. of you, you know you can depend on me. Though someone you met has made you forget, you know you can count on me. I wish you success, loads of happiness, but I must confess, I'll be lonely, I'll be lonely, I'll be lonely. If you need a friend, I'm yours until the end. You know, you can count on me. Ahí estábamos en esa sesión de cerrando la sesión del 16 de noviembre de 1938 con el Panassié Stomp arreglado por Andy Gibson. Ahí la introducción la hacía Count Basie al piano, Harry Edison hacía un solo de trompeta absolutamente triunfal. O sea, es trompetista muy, muy decidido y manda. A pesar de que todo el mundo piensa, uy, pues toca muy suavecito y tal. Sí, todo lo que tú quieras, pero manda. Harry Edison. Luego, Herschel Evans con el saxo tenor. Dickie Wells con el trombón. Gran solo de Wells, un trombonista magnífico. Luego, Lester Young, que ahí, bueno, pues como siempre demostraba ser el opuesto a Herschel Evans, pero también, evidentemente, de lo más atractivo, la forma de tocar. Y luego entraban con el arreglo y en el puente Earl Warren hacía la improvisación del puente, seguían tocando el arreglo y en el segundo puente, o sea, en la segunda vez que llegaban al puente, era Count Basie el que improvisaba esa parte y luego hasta el final de Panassié Stomp. Y luego el 2 de febrero de 1939 en sexteto, pues con simplemente dos vientos y la rítmica, es decir, Basie con Freddie Green, Walter Page y Joe Jones, piano, guitarra, contrabajo, batería, y simplemente Chet Collins, que se acababa de incorporar a la banda, a la trompeta, Chet Collins, y Lester al tenor. Y ahí, You Can't Depend on Me, de Carpenter, Dunlop y Hines, pues en sexteto con la introducción y el tema lo tocaba Count Basie, entraba Jimmy Rushing con el vocal y luego Lester. Y ahí es donde empiezas a escuchar y dices, uy, ese sonido, Dios mío, qué bonito. Ese sonido, ese fraseo, ese relax, esa forma de apoyarte en el ritmo tranquilamente sin perder el swing, ni mucho menos. Y luego había un solo de Chet Collins con la trompeta y durante un momento, a continuación, hacían intercambios de cuatro compases entre tenor, trompeta, piano, tenor, trompeta, piano. Bueno, y ahí está el final, You Can Depend on Me. Bueno, y ahora que están en el estudio esperando a entrar, la banda se coloca, ahí estamos con Buck Clayton, Ed Lewis, Harry Edison y Chet Collins en las trompetas, Dickie Wells, Benny Morton i Dan Minor a los trombones, Earl Warren, saxo alto, Jack Washington, saxo alto también, es barítono, pero puede doblar a alto, y, ojo, no está Herschel Evans, está para sustituirle nada menos que uno de los grandísimos solistas de aquella época que solía tocar con Cab Calloway, Shu Berry, bueno, que también estuvo con Fletcher Henderson. Shu Berry, uno de los grandes maestros clásicos del tenor. Y Lester Young con él, más luego Count Basie, Freddie Green, Walter Page y Joe Jones. Y el proyecto que tenía Count Basie aquel día de grabar fue un tema clásico de Ray Noble que se había hecho muy popular en la versión que había dado Charlie Barnett de ese tema, pero Basie también demostró que sabía grabar muy bien. Bueno, con un arreglo, por supuesto, digo por supuesto porque el arreglo es magnífico, es de Jimmy Mundy. Bien, Jimmy Mundy ha arreglado en dos partes para tener cara A y cara B de un disco el tema de Ray Noble, Cherokee, el famoso Cherokee. Bueno, pues Cherokee parte 1 y parte 2 es lo que se grabó aquel día, aparte del tema que acabamos de escuchar en sexteto. Ahí está la gran orquesta, arreglo de Jimmy Mundy y Lester Young, si no me equivoco, hace solo en la segunda parte. Bueno, pero lo ponemos los dos juntos. Ahí está. Cherokee, parte 1 y parte 2. Estamos a 2 de febrero de 1939. Ahí está Lester Young en la orquesta de Count Basie. Ahí estaba el contrabajista que para la historia inventó ese arte de acompañar que tienen los contrabajistas que llaman walking, el walking bass. Sí, señor, ese fue Walter Page. Bueno, pues Cherokee, parte 1 y parte 2. La segunda parte empieza, bueno, en principio Lester Young interviene al final de la primera parte y yo no sé qué es lo que les había podido costar hacer un empalme como Dios manda. Y no, lo han querido respetar de ahí termina la cara A, silencio, damos la vuelta al disco y cara B, toma ya. Bueno, Cherokee parte 1 y parte 2, arreglo del gran Jimmy Mandy. Ahí estaba la introducción de la orquesta y el tema que básicamente tocan los saxos, aunque luego hay respuestas o acentuaciones de las trompetas o de los trombones, pero sobre todo los saxos. Bueno, estos señores, todos estos señores, carburaban francamente bien, ¿eh? A ver, en la interpretación de un tema como Cherokee, con ese ritmo y el swing que tienen impecable durante todo el tiempo. Ahí estaba, en la primera parte, intervenía Benny Morton al trombón. Luego oíamos a Count Basie con el piano. Otra intervención del el otro trombonista, Dickie Wells, y un estupendo solo de Harry Edison. Hay una intervención de la trompeta de Edison. Y Lester entraba y en un momento había un silencio y es eso, había terminado el disco, le dabas la vuelta y seguía el solo de Lester en el mismo punto en que lo habías dejado, desde luego. Muy bonito solo de Lester. Lo que pasa es que algún día conseguiré un Cherokee con los dos temas juntitos. Pero bueno. Y luego hay toda esa parte, después del solo de Count Basie, de la banda que va poco a poco subiendo, subiendo, subiendo, repitiendo el tema, pero cada vez más, con más intensidad, que es lo que os conté hace un momento, que no había orquesta que tuviese semejante dominio de la dinámica. Bueno, increíble. Y luego entra Count Basie de nuevo con Walter Page. Pero primero hay solo de Walking, de Walter Page con el contrabajo y pianoteo de Basie hasta el momento de terminar sin reexponer el tema que en el fondo lo han tocado ya como seis o siete veces completo. Muy bien, Cherokee, parte 1 y parte 2, 2 de febrero de 1939. Y al día siguiente, 3 de febrero, graban un tema más y esta vez es una composición del trompetista, de Harry Edison, aunque el arreglo de nuevo es del estupendo Jimmy Mandy. Bueno, este es otro gran clásico del repertorio de Basie, tema de Harry Edison arreglado por Jimmy Mandy. Ahí está para cerrar nuestro programa porque se nos acaba el tiempo, Jive at Five. Thank you. Y Van Gelder no sé si había nacido, pero el desvanecido no es de él, desde luego. Pero bien, Jive at Five, con ello cerramos nuestro programa después de escuchar esa introducción tan graciosa de Count Basie y el tema, tanto al principio como al final, contestado, la orquesta contestada por Dickie Wells con el trombón y un magnífico solo de Lester con el puente improvisado por el compositor, por Harry Edison. Lester Young, que aquí, bueno, pues como siempre, solo magnífico, y Harry Edison improvisando el puente. Luego hay una intervención de Count Basie y, de nuevo, sorprendente, seguir, porque no era solista siempre, pero cuando tocaba lo hacía bien, el barítono Jack Washington. Y luego vuelve el tema con Dickie Wells. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que nos vamos a tener que despedir. Un programa más en torno a Lester Young. Vámonos. Y así, una vez más, aquí en Radio Clásica de Radio Nacional de España, este ha sido otro Jazz Porque Sí, que os ha ofrecido Cifu a todos vosotros. Y como siempre, muchas gracias por haber estado ahí apoyándonos y escuchándonos. Gracias a David Lechón, que ha estado en control. Nosotros ya nos vamos, volvemos la semana que viene. Noche de domingo a lunes, aquí estaremos otra vez. Hasta entonces, que la semana transcurra perfectamente, que el fin de semana sea estupendo. Lo paséis muy bien y seáis muy buenos. Besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos. Hasta el lunes.